Unidad 4. Textos y pretextos. Ejercicios 2A y 2B. Oye, ¿quién es esta de aquí? ¿Lo dices en serio? ¿Soy yo? ¿Tú? ¿Y cuántos años tenías en esta foto? Pues no sé, 12 o 13. Ese día me fui de excursión con el colegio. En esa época todavía no llevaba gafas. Sí, y llevabas el pelo muy corto, ¿no? Sí, sí. Mi madre decía que así era más práctico, pero a mí no me gustaba nada. ¿Y la niña que está a tu lado, quién es? ¿Niña? No es una niña, es un niño. Se llamaba Marcos. En la escuela era mi mejor amigo. Siempre jugábamos juntos, al fútbol, al escondite. Pero ahora no sé nada de él. 2. Mira, esta foto me gusta mucho. Es la casa de los abuelos, que vivían en el pueblo. ¡Alá! ¡Cuánta gente! ¿No? Sí, estamos todos los nietos. En verano íbamos unas semanas al pueblo y coincidíamos allí todos los primos. La casa no era muy grande y teníamos que compartir las habitaciones, pero nos lo pasábamos súper bien. ¿Y este niño que está a tu lado? Es mi primo Miguel. De pequeño era muy travieso. Nunca estaba sentado más de 2 minutos y no le gustaba nada estudiar. Y mira, ahora está a punto de acabar medicina, con muy buena nota además. ¿Y teníais un perro? Sí, era de mis abuelos. Era un perro muy cariñoso. Se llamaba Tobías. Jugábamos mucho con él. Tenía una paciencia... 3. Mira, mira. Estos son mis padres cuando eran jóvenes. La foto es del día que estrenaron su primer coche. Anda, te pareces muchísimo a tu madre. Sí, las dos tenemos el pelo rizado y muy negro. Llevamos gafas y no somos muy altas. Pero en el carácter me parezco más a mi padre. Los dos somos bastante tozudos y también muy perfeccionistas. ¡Qué guapo era tu padre! Bueno, no estaba mal. De joven siempre llevaba el pelo bastante largo, pero ahora el pobre está casi calvo. Y mi madre estaba delgadísima. Ahora está bastante gordita. Ella dice que es por culpa de los hijos. Sí, la mía dice lo mismo. 4. ¿Y esta foto? ¿De cuándo es? A ver... ¡Ah! Es del año pasado, de la fiesta de fin de año. ¿Y tú dónde estás? ¿No me ves? Yo soy la que está en el centro. ¿Sí? Pues estás muy cambiada, ¿no? Bueno, es que entonces llevaba el pelo muy largo. Además, lo llevaba teñido de rubio. ¿Y el chico que te está abrazando, quién es? Pues no recuerdo cómo se llamaba. Era italiano y estaba estudiando en nuestra universidad. Era un poco sobón, la verdad. ¿Pero era tu novio? ¡Qué va! ¿Qué dices? Pero esa noche estaba un poco borracho y estaba más cariñoso de lo normal. ¿Y cómo es que no llevabas gafas? Es que esa noche llevaba lentillas.